Sección 82. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 12, capítulo 2. Testigos peligrosos. Ignoro si los testigos de la acusación y de la defensa formaban grupo aparte y si el presidente seguía un orden establecido al convocarlos. Así debía ser, aunque no más puedo asegurar que los primeros llamados a declarar fueron los testigos de la acusación. Repito que no pretendo seguir paso a paso todo el interrogatorio, porque a más de resultar con ello mi relato pesado, con exceso, hallaremos luego recogidas todas las declaraciones en los vibrantes y luminosos discursos del fiscal y de la defensa, parte de los cuales me propongo insertar aquí literalmente, poniéndoles como prólogo el inesperado episodio que los precedió y que indudablemente provocó el siniestro y fatal resultado de este juicio. No quiero pasar por alto lo que desde el principio fue notado por todos como la característica peculiar de esta causa, a saber, la extraordinaria potencia de la acusación con relación a los argumentos en que podría descansar la defensa. Todo el mundo se dio clara cuenta de que los hechos se iban agrupando y convergiendo a un solo punto, revelando gradualmente el horrible y sangriento crimen. Todos quizás tenían la seguridad desde el comienzo que la causa estaba perdida sin remedio, que no ofrecía dudas ni daría motivos a discusiones, que el defensor estaba allí por mera fórmula y que el acusado, en fin, era culpable, clara y terminantemente culpable. Tengo para mí que hasta las señoras con tal impaciencia esperaban la absolución del reo, que tanto les interesaba, se convencieron todas, sin excepción, de su culpabilidad, y aún creo que las hubiera disgustado no tener tantos motivos para convencerse de ello, porque hubiera mermado el efecto de la escena final, en que esperaban ver absuelto al asesino, porque ninguna de ellas, aunque parezca raro, dudó hasta el último instante de que sería absuelto. Es culpable, pero quedará absuelto por razones humanitarias, según demandan las nuevas ideas, los sentimientos que están de moda, etcétera, etcétera. Y esto las había reunido en la audiencia con tanto anhelo. Los hombres se interesaban más por la lucha que había de entablarse entre el procurador y el famoso Fetyukovich, y se preguntaban qué partido podría sacar el gran talento de este de un caso tan desesperado. Toda su atención estaba concentrada en el defensor, de quien procuraban no perder palabra. Pero Fetyukovich permaneció hasta última hora, hasta su discurso, siendo un enigma para todos. Los expertos sospechaban que tenía algún designio, que estaba preparando un golpe eficaz, pero era imposible adivinar a dónde iba. De todos modos, su confianza y la seguridad en sí mismo eran inconfundibles. Para todos fue motivo de complacencia y admiración ver cómo en tan poco tiempo, pues no hacía más de 3 días que estaba en la ciudad, dominaba el caso y traía estudiadas hasta las menores sutilezas. Y la gente comentaba luego con deleite la facilidad con que derrotó a los testigos de la acusación, dejándolos perplejos y vacilantes, menoscabando su reputación y destruyendo así el valor de sus testimonios. Suponían que lo hacía más que por nada, por pasatiempo, por la gloria profesional, por probar que nada omitía de lo aceptado entonces como método, convencidos de que ninguna ventaja real le proporcionaría aquel desdoro moral de los testigos. Acaso mejor que nadie lo sabía él, y con aquello no hiciese más que disimular la idea que lo llevaba a fondo u ocultar el arma que quería disparar cuando fuese la hora. Pero entretanto, seguro de su fuerza, parecía divertirse. Así, al declarar Grigori, el viejo criado, cuya afirmación de que la puerta se hallaba abierta constituía uno de los cargos más graves, el abogado defensor se puso a zarandearlo cuando le llegó el turno. Hay que notar que Grigori entró en la sala con aire sereno y casi majestuoso, y no fue bastante a desconcertarlo un momento ni la majestad del tribunal ni la multitud que escuchaba en silencio. Prestó su declaración con la confianza que hubiese puesto al hablar con su Marfa, aunque con más respeto. Fue inútil esperar que se contradijese. El procurador le preguntó algo sobre la familia de los Karamazov y la familia quedó pintada con los más tristes colores, pudiendo todos ver y oír que el testigo hablaba con toda franqueza e imparcialidad. A pesar del profundo respeto a la memoria de su difunto amo, declaró que había se portado injustamente con Mitia y no había criado a sus hijos como era su deber. Este, de niño, hubiera sido devorado por la miseria, a no ser por mí, añadió describiendo la infancia de Mitia. No es propio de un padre despojar al hijo de la herencia de su madre cuando por derecho le pertenece. Al preguntarle el Ministerio Público qué pruebas aducía al afirmar que Fedor Pavlovich había dañado los intereses económicos de su hijo, Grigori dejó a todos sorprendidos afirmando que no las tenía, pero insistió en que el comportamiento con su hijo había sido muy feo y que debía haberle dado algunos miles de rublos más. He de advertir que el procurador preguntó sobre la detentación de parte de la herencia de Mitia a todos los testigos que podían saber algo, incluso a Alyocha e Iván, sin lograr una información exacta. Todos convenían en ello, pero ninguno pudo alegar una prueba concluyente. La cena del comedor, el día en que Dmitri hizo irrupción y maltrato a su padre, amenazando con volver a matarle, dejó en el tribunal una impresión desastrosa, especialmente porque la compostura del anciano criado al describirla, la parsimonia usada en sus palabras y su peculiar fraseología hicieron el efecto de la elocuencia. Advirtió que no tenía resentimientos con Mitia por haberle dejado sin sentido junto a la valla. Tiempo hacía que lo había perdonado. Desmerdiakov dijo, santiguándose, que era un joven dotado de gran habilidad, pero imbécil y misántropo, y lo que era peor, sin creencias, como le habían enseñado a hacer Fedor Pavlovich y su hijo mayor. Pero defendió su honradez con calor, refiriendo cómo había encontrado un día la bolsa de su amo en el patio y en vez de guardársela la entregó, y el dueño lo premió con una moneda de oro y poniendo en él su confianza en adelante. Se obstinó en su declaración referente a la puerta, y tantas preguntas se le hicieron que no puedo recordarlas. Por fin cogiólo por su cuenta el abogado defensor, empezando a preguntarle acerca del sobre en que se suponía tener Fedor Pavlovich el dinero destinado a cierta persona. ¿Lo vio alguna vez usted que durante tantos años estuvo al lado de su amo? Grigori dijo que nunca lo había visto ni siquiera sabido, hasta que todo el mundo habló de lo mismo. Esta pregunta la repitió Fetyukovich a todos los que podían haber visto el paquete, con la misma persistencia que el procurador puso en lo de la herencia detentada, y de todos obtuvo la misma respuesta. No lo habían visto, aunque algunos habían oído hablar. Todos se fijaron desde el principio en la insistencia de Fetyukovich en tal asunto. «Ahora, con su permiso, voy a hacerle una pregunta», dijo el defensor súbita e inesperadamente. «¿De qué se componía el licor, o mejor dicho, la decocción con que, según el sumario, se friccionó usted los riñones la tarde del día de autos para curar sus dolores?» Grigori le miró desconcertado y balbuceó tras una pausa. «De azafrán». «¿Nada más que azafrán? ¿No se acuerda de otro ingrediente?» «También había corazoncillo». «¿Y pimienta?», preguntó Fetyukovich. «Sí, también pimienta». «Etcétera. Y todo disuelto en vodka». «En aguardiente». Una risa contenida se difundió por la sala. «Bien, en aguardiente. Y luego de frotado los costados, creo que se bebió usted el resto del licor, pronunciando unas oraciones solo conocidas por su mujer, ¿es cierto?» «Así fue». «¿Bebió usted mucho? ¿Cuánto habría, así a ojo, un vaso o dos?» «Un vaso grande». «¿Un vaso grande, dice usted? ¿No sería vaso y medio?» Grigori no contestó, parecía escudriñar en la intención de su interlocutor. «Un vaso y medio de aguardiente puro no va mal, ¿eh? ¿Qué le parece? Basta que uno vea de par en par no solo la puerta del jardín, sino la del mismo cielo». El criado callaba, nuevas risas. El presidente agitóse en su sitial. «¿Sabía de cierto», insistió Fetyukovich, «que no dormía cuando vio la puerta?» «Estaba sobre mis piernas». «No prueba eso que estuviese despierto». Más risas en la sala. «¿Hubiera podido responder en aquel momento a quien le hubiese preguntado, por ejemplo, en qué año estamos?» «No lo sé». «¿Y en qué año estamos? ¿Lo sabe usted? ¿En qué año de gracia?» Grigori se quedó mirando aturdidamente a su verdugo y, cosa rara, parecía no saber en efecto qué año era. «¿Pero podrá usted decirme acaso cuántos dedos tiene en las manos?» «Soy un criado», dijo Grigori, al fin con voz fuerte. «Si los superiores tienen el capricho de burlarse de mí, tengo el deber de soportarlo. Fetyukovich se quedó algo confuso y el presidente le hizo observar que debía preguntar cosas de mayor interés. El abogado se inclinó diciendo que nada más tenía que preguntar al testigo, pero en el público y en el tribunal mismo había hecho germinar la duda sobre la veracidad de la declaración de un hombre que en su estado de curación podía haber visto las puertas del cielo y que ni sabían qué año vivía. Pero antes que Grigori se retirase, se promovió otro incidente al preguntar el juez al acusado si tenía algo que oponer a la anterior declaración. «Menos lo de la puerta, todo lo que ha dicho es verdad», vociferó Mitia. «Por haberme despiojado, le doy gracias, por perdonarme el daño que le hice, le doy gracias. Ese viejo fue honrado toda su vida y leal como mi padre, como 700 perros». «Acusado, modere su lenguaje», le reprendió el presidente. «Yo no soy ningún perro», murmuró Grigori. «Ah, bueno, el perro soy yo», gritó Mitia. «Si se lo ha tomado como un insulto, cargo yo con el insulto y le pido perdón. Me he portado con él cruelmente como un bruto, y con Esopo también». «¿Con qué Esopo?», preguntó el presidente con severidad. «Oh, con Pierrot, con mi padre Fedor Pavlovich». El presidente, con voz imponente y muy severa, volvió a advertirle que se comportase en el lenguaje. «Se perjudica usted mismo en el ánimo de sus jueces». El defensor hizo brillar su talento sacando también partido de la declaración de Rakitín, y eso que era uno de los testigos de más valor y en el que singularmente confiaba el Ministerio Público. Resultaba que lo sabía todo, sus conocimientos eran asombrosos, había estado en todas partes, lo había visto todo, había hablado con todos, sabía al dedillo la vida y milagros de los Karamazov, padre e hijos. Cierto que lo del sobre se lo oyó solo a Mitia, pero pudo describir minuciosamente todas las valentonadas de este en la metrópoli, todos sus dichos y hechos, y contar la historia del capitán Snegrillov, manojo de estopa. Nada pudo aclarar en lo relativo a la herencia de Mitia y se contentó con vanidosas generalidades. Nadie podría decir quién era el culpable ni quién era el deudor, porque dada la traza que tenían los Karamazov para enredar las cosas, era imposible sacar nada en claro. Atribuyó la tragedia a las costumbres atrasadas por los siglos de esclavitud y al desorden que sufría Rusia, falta de instituciones apropiadas. Se le permitió dar cierto vuelo a su discurso y Rakitín aprovechó la primera ocasión que se le ofrecía para llamar la atención. El procurador sabía que el testigo estaba preparando un artículo de revista sobre el caso y hasta aprovechó algunas ideas para su discurso, lo cual probaba que había leído las cuartillas de Rakitín. El cuadro que éste presentó del caso en su declaración era de lo más tétrico que puede imaginarse y de gran ventaja para él. El público quedó encantado por la independencia y la gran nobleza de las ideas expuestas y al hablar de la esclavitud y del abandono en que se hallaba Rusia, llegaron a sonar algunos aplausos. Pero Rakitín, arrastrado por el ardor de su juventud, dio un paso en falso, del que se aprovechó inmediatamente el abogado defensor. Al contestar a una pregunta sobre Grushenka, para no descender del plan elevado de sus sentimientos y del éxito que se daba cuenta haber alcanzado, tuvo la debilidad de hablar con desprecio de Agrafena Alexandrovna como de la entretenida de Samsonov. Bien caras había de pagar sus palabras a las que se acogió Fetyukovich de repente. Pero ¿cómo había de figurarse que el abogado se había enterado de todo en tan poco tiempo? «Permita una pregunta», empezó el defensor sonriendo con afabilidad y respeto. «¿No es usted el mismo señor Rakitín autor del folleto Vida y Muerte del venerable padre de Sósima, publicado por cuenta de las autoridades diocesanas, lleno de profundas y piadosas reflexiones y con una magnífica dedicatoria al obispo, obra que acabo de leer con gran deleite?» «No lo escribí para su impresión, lo publicaron luego», murmuró Rakitín desconcertado y casi avergonzado. «Ah, magnífico. Un pensador como usted puede y hasta debe mostrarse competente en todas las cuestiones sociales. Su folleto ha circulado profusamente bajo el patrocinio del obispo y ha sido de gran utilidad, pero lo que principalmente quería saber de usted era si, como hace un momento ha dicho usted, estaba muy íntimamente relacionado con la señora Svlietov. Este era el apellido de Grushenka y yo lo oía entonces por vez primera. Yo no puedo hacerme responsable de todas mis relaciones. Soy un hombre joven y si va uno a tener que contestar de todas las personas que conoce», Rakitín se ruborizó. «Comprendo, comprendo perfectamente», dijo Fetyukovich, como si él también se hallase confuso y quisiera excusarse. A usted podía interesarle, como a cualquier otro joven, la amistad con una mujer hermosa que arrastra la mirada de la élite de la juventud provinciana. Pero no más deseaba saber, me he enterado que hace 2 meses la señora Svietov tenía un singular empeño en conocer al menor de los Karamazov, Alexei Fedorovich, y le prometió a usted 25 rublos si lo hacía ir a su casa vestido de monje. Lo cual consiguió usted la víspera del día en que se cometió el terrible crimen, objeto de este proceso. Sé que condujo usted al novicio a casa de la señora Svietlov y deseaba que usted me dijese si recibió de ella el pago de ese servicio. Era una apuesta. No sé qué intereses tiene esto para usted. Lo recibí por pura broma con intención de devolvérselo luego. Así pues, lo tomó usted, pero no lo ha devuelto aún, ¿o sí? Eso no tiene importancia, balbuceó Rakitín, y me niego a contestar tales preguntas. Claro que lo devolveré. Intervino el presidente, pero el defensor declaró que no tenía más preguntas para hacer al testigo, y el señor Rakitín bajó del pedestal bastante enlodado en su moralidad. El efecto del elevado idealismo de su discurso quedó un tanto averiado y la expresión de Fetiukovich, al mirarlo, cuando se retiraba, parecía decir al público: «He ahí el tipo de intelectuales que acusan a mi defendido». Recuerdo que el discurso de Rakitín no acabó sin una explosión de Mitia, que, encolerizado por el tono con que el testigo hablaba de Grushenka, gritó de pronto: «¡Bernard!». Y cuando el presidente, acabado el interrogatorio, preguntó al acusado si tenía algo que decir, Mitia declaró elevando la voz: «Mientras he estado en la cárcel no ha cesado de sacarme dinero. Es un despreciable Bernard, un oportunista, y no cree en Dios, pero confía en el obispo». Otra vez fue amonestado por la destemplanza de su lenguaje, pero Rakitín quedaba hecho trizas. El capitán Snergillov no tuvo mayor éxito, pero por muy distinta causa. Se presentó andrajoso, sucio, con las botas enlodadas, y a pesar de la vigilancia y perspicaz observación de la policía, completamente borracho. Cuando le preguntaron de la ofensa de Mitia, se negó a contestar. «Dios lo bendiga», y Lucha me dijo que no. «Dios me lo pagará allá arriba». «¿Quién le encargó que no lo dijese? ¿De quién habla usted?» «Y Lucha, mi hijito». «Papá, papá, ¿cómo te ha injuriado?», me lo dijo en la piedra. «Ahora se está muriendo». El capitán se puso a sollozar y se arrojó a los pies del presidente. Lo retiraron al momento entre las risotadas del público. Fracasaba por completo la impresión que el fiscal tenía preparada y el defensor continuaba asombrando a la asistencia por el perfecto conocimiento que tenía de la causa. El testimonio, por ejemplo, de Trifón Borisovich, fue de gran efecto y muy desfavorable para Mitia. Calculaba él con los dedos al menos que en la primera visita de Mitia a Mokroe debía haber gastado 3.000 rublos o poco faltaría. Solo pensar en lo que derrocharon aquellas glotonas. Y no digamos de aquellos piojosos aldeanos, ¿no era caso de arrojar a la calle medio rublo, que les repartió los menos 25 a cada uno? No se llevaron menos. Y lo que le quitaron, poco se cuidaba él de reclamar lo que le iba desapareciendo. ¿Cómo había de encontrar al ladrón si estaba él mismo tirando su dinero? Ya saben ustedes que nuestros campesinos son unos ladrones, no tienen conciencia, y su comportamiento con las aldeanas, desde entonces todas van arregladas y les aseguro que eran unas miserables. Hizo el recuento de todos los gastos y exageró tanto que el supuesto de haber derrochado 1.500 rublos, guardándose el resto en una bolsa, parecía inconcebible. Yo vi en sus manos 3.000 rublos tan claramente como hubiese visto 5 céntimos. Los vi con mis propios ojos. Si sabré yo calcular a simple vista el dinero, dijo, esforzándose en satisfacer a sus superiores. Cuando Fetiukovich tuvo que interrogarle, no trató de refutar sus afirmaciones, sino que empezó preguntándole sobre un incidente ocurrido en la primera juerga, cuando Timofey y otro campesino llamado Akin recogieron de la tierra un billete de 100 rublos perdido por Mitia en el patio, en un momento de borrachera, y se lo llevaron al posadero, quien les dio por ello 1 rublo a cada uno. «Bien», preguntó el letrado, «¿entregó usted el billete al señor Karamazov?». Trifón Borisovich se agitó en vano. No pudo negar el hallazgo del billete, pero dijo que lo había entregado honradamente a Dmitri Fedorovich. Pero como el señor estaba en aquel momento bajo los efectos de la bebida, era imposible que se acordara. Pero como había negado lo del encuentro del billete hasta que quienes lo hallaron fueron llamados a declarar, se hizo sospechosa la afirmación de haberlo entregado y se derrumbó la reputación de otro de los más peligrosos testigos de la acusación. Igual suerte corrieron los polacos, presentáronse en actitud de orgullo e independencia, vociferando que entrambos habían estado al servicio de la corona y que el pan Mitia les había ofrecido 3.000 rublos para comprar su honor y que habían visto en sus manos dinero abundante. Pan Miusolovich insertaba en sus frases gran número de voces polacas y viendo que esto le daba importancia a los ojos del presidente y del fiscal dio mayor incremento a su fatuidad y acabó por hablar enteramente polaco. Mas Fetiukovich los cogió también en la trampa. Vuelto a llamar Trifón Borisovich, le obligó a confesar, no obstante sus evasivas, que habían cambiado la baraja que les entregó y que el pan Miusolovich escamoteaba las cartas en el juego. Esto fue confirmado por Kalganov y los dos polacos se retiraron cubiertos de oprobio entre las risas del público. Lo mismo sucedió con casi todos los testigos peligrosos. El defensor procuraba echar un borrón sobre cada uno y despedirlo con la desconsideración del público. Los jurisconsultos y los entendidos se quedaron pasmados ante tanta habilidad, pero no alcanzaban los propósitos con que se había desplegado, ya que el caso, lejos de quedar refutado, aparecía cada vez más evidente. Pero la serenidad del gran mago demostraba su confianza y en ella esperaban comprendiendo que aquel hombre no había venido para nada de Petersburgo ni se resignaría a volverse fracasado. Fin de la sección 82.